De a poco aprendí a odiarte y a tratarte con temor. No, no me hagas daño, te lo pido por favor.